piensas, luego estorbas. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Hola, saludos desde la radio. Estamos aquí en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes, en este programa que se emite los martes y que dedicamos a eso que decimos, que llamamos filosofía de garaje o que también lo llamamos pensar en compañía. Esta tarde os vamos a traer dos temas que no sé si tendrá alguna relación cósmica, pero desde luego no evidente. Todo está relacionado con todo. Eso sí. Bueno, en la primera parte del programa, bueno, una aclaración que lo hemos comentado en otras ocasiones en el programa, que nosotros los temas que tratamos aquí pues son temas que pensamos desde nuestras propias vidas. Y entonces hoy traemos, pues eso, os proponemos dos temas para pensar que parten de nuestras preocupaciones cotidianas. El primero de ellos, pues como ya he comentado en algún programa, como mi vida está atravesada por la vivencia de que mi padre padece una demencia neurodegenerativa, pues esto hace que tenga muchísimo interés y muchísima curiosidad por todo lo que tiene que ver con entender el funcionamiento del cerebro y de por qué se enferma y de por qué se va deteriorando y qué es lo que causa esas enfermedades, ¿no? Entonces, la primera parte del cerebro, la primera parte del programa va sobre esto, y la segunda parte del programa, que nos la trae Marga, es más compleja todavía que el funcionamiento cerebral, porque Marga nos va a traer un texto que aborda el tema de estrategias para cambiar un entorno que en un principio nos puede parecer inamovible. Sí, eso es. No, pero no, tu propuesta es más compleja. ¿Sí? Ya verás cómo sí, sí. Bueno, de momento vamos a escuchar un poco de música. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting out the counter for the man to brew the coffee. And he feels it's only halfway, and before I even argue, he's looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She's shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos. I'm pretending not to see them. Instead I put the milk. Cercanías. Bueno, pues lo primero que vais a escuchar ahora a continuación es un extracto del programa Redes, este programa que se emite en Radio Televisión Española, que presenta Eduardo Punset, que conoceréis. Fue un programa que se titulaba El alma está en el cerebro y en el que se explicaba el funcionamiento relacional del cerebro. O sea, corrígeme si, a ver si he entendido bien. Quiero decirte que si yo me fijo en la estructura de la neurona para saber qué pasa con el conocimiento, sí, no voy a ir muy lejos. No vas a ir muy lejos. Es porque como... ¿Por qué? Porque el código de la cognición es un código relacional a nivel de la red. Y es irreducible a las partes. Es decir, hacer lo que tú decías sería como pretender entender el significado de lo que dice la carta escrita estudiando la composición química de la tinta. Esto. ¿Comprendes? No entenderás nunca, porque el lenguaje, escrito o hablado, es un lenguaje relacional, es un código relacional. Relaciones entre letras, entre palabras, entre significados semánticos. Es decir, que no se puede reducir a sus partes mínimas. Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las tres últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja, con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. Cada una de esas neuronas cumple con infinidad de funciones y forma parte de numerosas redes. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos, intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza al principio solo se activen la sección de vientos y los violines y más tarde se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras. Y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. ¿Qué sucede cuando el abismo de la amnesia se está abriendo constantemente a tus pies, como en el caso de Nancy? Hay días en que parece que su cerebro lo compensa creando y proporcionando sus propias respuestas, sus propias improvisaciones, fantasías que la mantienen a flote. No es que no haya nada en su cerebro. Improvisa su realidad de un minuto a otro. No es posible tener identidad sin historia. Pascal estaba equivocado cuando escribió: si alguien me ama por mi juicio o mi memoria, ¿me ama a mí? ¿A mí? No, porque podría perder estas cualidades sin dejar de ser yo. Cuanto más pienso en esta frase, más rara me parece. Es normal que los seres estén evolucionando continuamente y en este sentido las improvisaciones de Nancy son tranquilizadoras. Escribo esto en la cama por la mañana temprano mientras el resto de la familia duerme. Desde que me he despertado he pensado al azar, saltando de una cosa a otra, en un montón de cosas insignificantes, y al tomar decisiones y reflexionar sobre ellas, me he convertido en una persona nueva, aunque sea en pequeña medida. Como dijo Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿En qué río mete el pie Nancy? ¿Por qué río anda con el agua por encima de las rodillas los ratos que está sentada en su butaca retorciéndose las manos con aspecto pensativo? ¿Piensa en primera persona o su voz le llega al dictado? ¿A dónde la lleva su mente ahora, echada en la cama y despierta, a la tenue luz que entra por los bordes de las cortinas? Lo poco que nos llega no aclara mucho si está construyendo un alter ego coherente o creando nuevas identidades, si se exceptúan salidas como cuando dijo que era el rey de Escocia. No afirma ser otra persona aparte de ocasionalmente ella misma, de joven, soltera, sin cargas, sin hijos, con toda la vida por delante. Esta mañana me he despertado a las 6 y mientras el viento hacía retumbar las ventanas, he intentado fingir que era una persona sin memoria, pero ha sido imposible. Todo cuanto somos es la suma de nuestra memoria, aumentado por cada nueva experiencia, cada piedra añadida al montón y modificado por nuestros pensamientos acerca de esa piedra y acerca de la forma que va tomando el montón. Nuestro ser se nutre de nuestro relato, la historia de nuestro pasado y de los futuros que imaginamos. Si le preguntan a Nancy quién es, sabe dar su nombre, pero eso es todo lo que puede salir espontáneamente de ella. Se ha producido una desconexión en un nivel fundamental y la personalidad de Nancy está encerrada en una habitación sin ventanas. Soy lo que he hecho y experimentado y lo que pienso sobre todo ello. Cómo me hacen sentirme otras personas al respecto, cómo me hacen pensar y sentir los libros que he leído y las películas que he visto, creando la singular y laberíntica red de conexiones que constituyen mi ser. Es como tener una biblioteca a mano. Puedo recorrer las salas y elegir lo que quiera, leerlo y disfrutar de la posibilidad de tener nuevas ideas sobre el pasado. La única e inadecuada forma de expresar lo que Nancy experimenta al despertar es evocar los momentos en los que yo no sabía dónde estaba, al despertar de una anestesia. Esta mañana, al abrir los ojos, la habitación que yo misma he hecho está ahí. Los objetos ya conocidos. Chris durmiendo todo como de costumbre y como debe ser. Hace frío y llevo un jersey en la cama. La ropa lavada está apilada en la silla en espera de ser ordenada. Mi bolso nuevo cuelga de la puerta del armario. Reconozco el bolso. Recuerdo haberlo comprado. Al contemplar ahora el bolso, lo único que veo es el acceso directo al ordenador mental que me conecta al objeto en cuestión. Es tan breve como para ser un acceso directo al acceso directo, el reconocimiento. Pero Nancy ya no tiene nada de esto y no sé lo que tiene. Su personalidad ha quedado reducida al mínimo. Nancy me dice casi todas las mañanas, «Perdona, no sé dónde estoy», y dadas las circunstancias parece una respuesta bastante comedida. Es el rostro el que delata su miedo. Nuestra historia abarca todo lo que nos rodea. La casa es la que compramos después de haber vendido la anterior. Nuestros objetos personales también tienen su propia historia, la de cómo y dónde los adquirimos, así como sus propias biografías, las cosas que han pasado desde que los tenemos. ahora me voy a levantar a hacer el desayuno. Las habitaciones están organizadas según lo previsto. En el armario de la cocina están las cosas que he guardado en él. Sé dónde están la sartén, el aceite de oliva, la fuente de cristal y la batidora. En cierto sentido, estoy recordando cosas antes de que sucedan. A medida que avanza el Alzheimer, la vida se va reduciendo paulatinamente a listas y categorías de objetos cada vez más cortas. Este texto que os he traído hoy pertenece a un libro escrito por una periodista británica que se llama Andrea Giles, que ha escrito un libro que se llama Las amapolas del olvido. Y bueno, me resulta muy curioso porque es un libro que me estoy leyendo, me falta aún un poquito por leer. Es un libro que ella ha escrito partiendo de su propia experiencia de convivencia con su suegra, que se enferma de Alzheimer, y me llamó mucho la atención como la observación de su vida y de partiendo de sí coincidía mucho con esta otra visión neurocientífica de la que nos hablaba el audio de Punset. And see the one drying on the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Let nothing come from violence, and nothing ever could. For one was born beneath an angry star. Thus we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the straw, like tears from the straw. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your poets and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. I finish up my coffee, it's time to catch the train. Doop doop doop doop doop doop doop doop. Variación. Seguimos en una línea sobre el mar esta tarde de martes, haciendo filosofía de garaje, pensando en compañía desde el 100.4 de la FM. Y quería comentar ahora un capítulo de un libro que me estoy leyendo. El libro se titula Inprendedores, experiencias y reflexiones sobre el arte del intraemprendizaje dentro de las organizaciones. Es un libro que pertenece a la literatura de empresa. Y con la palabra, con el término emprendedores, alude a las personas que realizan una especie de emprendimiento interno dentro de la empresa. Ya os imagináis que a la figura del emprendizaje, del emprendedor o emprendedora, siempre se le asocian esas, desde la literatura de empresas, se le asocian esas cualidades de riesgo, de valentía, de innovación. Pues entonces, de lo que habla el libro es de personas que tienen esas cualidades y las aplican, pero dentro de la propia empresa. Siempre yo, cuando leo el libro, pues piensas en empresas, pues tipo, por decir algo, Telefónica, uh-huh. El banco, tal, ¿no? Mamotretos. Y en concreto, este capítulo del que voy a hablar hoy trata de estrategias para cambiar un entorno que parece inamovible. Aunque el libro siempre toma la referencia de la empresa, de este tipo de empresa, en el que las cosas siempre se han hecho de la misma manera y así van a seguir forever, yo creo que tiene interés si mientras voy leyendo y comentando pensamos en cualquier situación que parezca inamovible, que no tiene por qué ser un entorno empresarial o de trabajo. Puede ser pues cualquier institución, puede ser incluso la familia. Por decir algo, la cena de Navidad pertenece a esa categoría de cosas inamovibles que siempre suceden de la misma manera. Podemos pensar también en el sistema global, en el sistema económico y social, ¿no? En lo que el 15M pretende cambiar o transformar, algo que también parece inamovible, o incluso en un cambio personal, cuando la propia persona desea cambiar y tropieza y tropieza y tropieza con la misma piedra. El capítulo que traigo se titula Hackeando el sistema desde abajo, cambiar las cosas sin tomar el poder, y está escrito por Pablo Garizar, que trabaja como docente en la Universidad de Deusto. Y Pablo Garizar, en su capítulo, recombina tres ideas que son las siguientes. Una es el hacking de sistemas, el hackeo de sistemas informáticos. Uh-huh. Otra es lo que él llama los enfoques de abajo a arriba. Y la tercera idea está inspirada en el libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, de John Holloway, un libro que Pablo Garizar denomina fabuloso. Yo no lo he leído. Y así que voy a hacer un resumen de estas. Lo vas a explicar un poco, ¿no? Sí. Bueno, pues empezaríamos con la primera idea, el primer rasgo, la primera línea de inspiración, el hackeo de sistemas. Dice Pablo Garizar que un hack es una ligera modificación de un sistema que provoca resultados sorprendentemente útiles de forma inteligente e inocua. Uh-huh. Y aquí que lo he leído, sé que todo el tiempo está remarcando esta idea de que las transformaciones han de ser inteligentes e inocuas. Y creo que por inocuas se refiere... ¿A qué crees que se refiere con inocuo? Yo creo que se refiere a que no haya lo que en las guerras se llama efectos colaterales, ¿no? Que además del objetivo a combatir, pues te llevas por delante a quien se presente, a diestro y siniestro, sino Ajá. que es la transformación, el cambio de estar, has de cambiar justo lo que quieres cambiar y el resto no debe resentirse. A mí esta idea de que pequeñas modificaciones pueden provocar resultados sorprendentes e inocuos, me ha recordado a, mira, pues a la acupuntura, porque claro, la forma en la que trabaja la acupuntura es que aplicando una presión en un lugar muy concreto y reducido, hay una mejora en el sistema de salud global de la persona. Uh-huh. Dice Pablo Garizar que si pensamos en uno de los inventos más famosos de la humanidad, como es la rueda, podemos trazar fácilmente una evolución que iría pues desde los rodillos individuales, luego ruedas que van alrededor de un eje, luego se añade movilidad pues gracias a mejoras parciales, como puede ser el uso de radios. Luego se añaden rodamientos, neumáticos, bueno, pues una cadena de mejoras progresivas que él entiende como pequeños hacks que van aumentando la utilidad de la rueda de forma inteligente e inocua, y yo añadiría haciendo que la rueda siga siendo rueda. O sea que desde en esa cadena de transformaciones lo primero se llamaba rueda y lo último se sigue llamando rueda, hay como una identidad. Entonces dice Pablo que este tipo de hacking, de hackeos, sirve para aprovechar dinámicas que aparentemente estarían inamovibles, pero que con los hacks las puedes reorientar, dice él, radicalmente. Y sigue diciendo: quienes comprenden que ocio y negocio son opuestos que se necesitan mutuamente, aprovechan gran parte de la creatividad que en otros lugares se entiende como pérdida de tiempo. Por otra parte, quienes banalizan la cultura hacker, esto es muy bueno, reduciéndola a una versión naif de futbolines en la oficina o salidas al monte para hacer dinámicas de grupo, esto se ve muy a menudo, ¿no? Como que se quiere imitar el hackeo y, yo qué sé, pones la mesa de ping-pong en la oficina, pues se están olvidando de lo fundamental, y es que el ocio, el entretenimiento o la pasión que hace tan especial a la cultura hacker proviene de la motivación intrínseca que proporciona enfrentarse a un reto. Y poco o nada tiene que ver con versiones enlatadas de diversión convencional. Así que aquí el aspecto de problema, desafío o reto es crucial. Los hacks son el resultado de una mente creativa que se enfrenta a un problema entendido como un reto intelectual y suelen darse en condiciones de necesidad o de juego, ¿vale? No, o sea, puede haber juego o puede haber momentos trágicos en los que el hackeo es necesario para la sobrevivencia. Y pone Pablo Garizar pone dos ejemplos. Uno es el Just for Fun de Linus Torvalds. Linus Torvalds, como sabéis, es el programador que lanzó un llamamiento por Internet al mundo mundial para trabajar colaborativamente en la programación del núcleo del sistema operativo GNU Linux. El núcleo es una parte del sistema operativo GNU Linux. Y, como dice el llamamiento, pues una gran parte de la motivación de Linus Torvalds era divertirse. Divertirse programando, que por lo visto es lo que a él le divertía mucho, y hacerlo con otras personas. Y el artículo pone otro ejemplo. Dice que los ingenieros de la NASA actuaron por pura necesidad cuando tuvieron que controlar la contaminación por CO2 del módulo lunar en la emergencia de la misión del Apolo 13. Y lo que se les ocurrió a estos ingenieros de la NASA fue utilizar, para controlar esa contaminación de CO2, pues utilizar bolsas de plástico, cartones y cinta adhesiva. Así que consiguieron también un resultado sorprendente de forma inteligente e inocua, aplicando la creatividad. Dice Pablo Garizar que para una mente creativa la motivación intrínseca que desencadena un hack es varios órdenes de magnitud, o sea, mucho más importante y mucho más reconfortante que una motivación extrínseca como puede ser ganar más dinero o tener una cuota de poder más alta. Uh-huh. Yo me he puesto a pensar en casos en ejemplos cercanos que yo haya visto de cerca sobre estos hacks, estas ligeras variaciones de algo que dan resultado sorprendente. Se me han ocurrido algunas. No sé si son exactamente lo que en lo que está pensando Pablo. Una de ellas sería Twitter. La pequeña modificación que añade Twitter a otros sistemas de blogging es que los mensajes han de ser cortos. Claro. Si lo miras bien, no es una gran, digamos, es algo que se le podía haber ocurrido a cualquiera. O sea, no es realmente una gran innovación. Pero ha dado un resultado sorprendente. Claro. Es una pequeña modificación que ha dado, que es el resultado sorprendente, que es el microblogging, que es ahora mismo una manera de comunicación social de un alcance increíble. Y otro ejemplo que se me ha ocurrido es el del car sharing. El car sharing, no sé si sabes lo que es. No es lo que es. El car sharing es una modalidad de alquiler de coche que cambia el alquiler convencional. El alquiler convencional de un coche es por días y el car sharing te ofrece un alquiler por horas. Tampoco es que sea un cambio que dices como se ha inventado algo nuevo, ¿no? Pero en realidad esa pequeña modificación tiene resultados sorprendentes, porque yo he ido a alquilar coches a la manera convencional y como mínimo tardas una hora entre que vas al despacho, recoges, firmas los contratos, te dan las llaves y además lo has tenido que alquilar con bastante tiempo de antelación. Digamos que es un aparato un poco pesado. En cambio el car sharing, 10 minutos antes, o sea, te surge un imprevisto, entras en internet, lo alquilas y a los 5 minutos te presentas en el parking con una llave tarjeta que tienes siempre. Haces el recorrido por horas, lo utilizas, lo dejas en el parking y ya está. Y por si te interesa la oferta, parece que está haciendo publicidad, pues pagas. En mi car sharing, en la empresa, vamos, en la que yo pertenezco, 3,5 euros la hora, y eso incluye la gasolina. Bueno, no está mal. No está mal, ¿no? O sea que podrías plantearte dejar de tener coche. Sí. Quizás sí, ¿no? Igual ahorras. Claro, puede producir resultados sorprendentes en la medida en que se optimiza muchísimo mejor el coche, los parkings, la circulación, no tienes que tener un parking propio. Bueno. Los buscadores, ¿no? También serían un poco eso, cuando empiezan los primeros buscadores en la red. ¿Lo ves un cambio, un pequeño hack? Sí, ¿no? De alguna manera, porque tampoco es una gran cosa que decir que cuando había ese mogollón de información que había era muy difícil encontrar las cosas, pues tampoco es que a alguien se le ocurra decir, ah, pues vamos a poner un buscador. Sí, yo con estas modificaciones, las que se me han ocurrido a mí y la que propones tú, yo diría que se trata de ligeras modificaciones, pero no significa que sean modificaciones fáciles de idear ni de implementar. Claro. Por eso no sé si son el tipo de modificaciones a las que se refiere Pablo Gaizar. Quizá le está pensando más bien en cambiar la mesa de sitio en la oficina o de repente caminar descalza a ver si alguien se ríe de ti o no sé, hace otras cosas. Sí, que te has quedado mirándome porque te hago una señal que igual estaría bien escuchar un poco de música. Y luego seguimos. ¿O quieres terminar este bloque? Pues voy a terminar un poco más. Vale. Aprovecho de la audiencia. Muy bien. Bien, volvemos entonces al capítulo. Y entonces la cuestión que plantea el autor dice que dependiendo del nivel de inmovilidad de cada organización, los hacks podrán hacerse a plena luz del día, ¿no? Por ejemplo, eso que digo yo, de repente cambias la mesa de sitio, o tendrán que comenzar lo que él dice, volando por debajo del radar, como que sean imperceptibles, ¿no? Yo por volando por debajo del radar entiendo que nadie se dé cuenta. Y dice, una forma de lograr esto es empezar desde abajo y confiar que el cambio escalará hacia arriba conforme vaya ganando fuerza. Así que ahora ya estaríamos en el segundo enfoque, sí, que es de abajo arriba. Y él dice que confiar en que el cambio efectivamente escalará de abajo hacia arriba es un ejemplo de pensamiento ilusorio. Entonces yo he ido a la Wikipedia ¿Qué es eso del pensamiento ilusorio, sí, ¿no? Que es el pensamiento ilusorio, y la Wikipedia, pues la verdad, no lo deja muy bien parado. Dice que el pensamiento ilusorio es un proceso de pensamiento, ¿no? También deducir y llegar a conclusiones o tomar decisiones en las que te basas en lo que sería más placentero, en lugar de comprobar y fundamentar y razonar, uh-huh. O sea, de pensar con la cabeza, ¿no? Que se diría. Yeah. Entonces, este pensamiento ilusorio se apoya en las emociones. Esto sería como un pensamiento poco serio, ¿no? Sí, basado en el placer. Uh-huh. ¿Qué me gustaría que pasaran? Y entonces, yeah, este pensamiento dice, si tú asumes que al desear algo, ¿qué quisiera yo que pasara? Pues que como que eso se hará verdad. Si tú lo piensas con mucha fuerza, pues tomará ese cariz de verdadero, ese deseo. Y, bueno, quizás sobre este tipo de pensamiento ilusorio o más en general sobre el pensamiento emocional podríamos dedicar otra tarde. Pero, y luego, Pablo, esto es importante, dice, no todo enfoque de abajo arriba es un enfoque de abajo arriba, ¿eh? No, en el sentido en el que él lo concibe. Entonces pone como ejemplo de enfoque de abajo arriba, pero que no es, que sí, que es de abajo arriba, pero que no está en la línea de lo que el autor plantea, sería la escalada de privilegios en un sistema informático. La escalada de privilegios, eso no sé si... No, eso te iba a decir, que no, yo no sé muy bien a qué se refiere con esto. No sé qué es la escalada de privilegios. Pues es una técnica muy común entre gente que quiere atacar un sistema informático, o bien entrar en él para destruirlo, uh-huh, o bien entrar en él para conseguir información, o bien entrar en él simplemente por el puro placer de haberse saltado todas las barreras, ¿vale? Pero la idea es que si tú quieres ahora entrar, pues vamos a suponer en la NASA, por ejemplo. Por ejemplo. Vale, pues no puedes entrar directamente en el ordenador de la NASA, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué harías? Intentas entrar en el ordenador... por ejemplo, hackeas una clave de wifi y entras en el ordenador de la vecina de enfrente. La vecina de enfrente posiblemente tenga esa idea de que como yo en mi ordenador no tengo nada que esconder, pues tampoco tengo que tener excesivas precauciones de seguridad. Uh-huh. Lo cual eso le va muy bien para la escala de sistemas. Porque cuando ya estás en el ordenador de la vecina, pues posiblemente puedas hackear su correo electrónico. Uh-huh. Posiblemente si la vecina usa, como por ejemplo nosotras que subimos el programa a un FTP, a un hosting, posiblemente te puedas hacer con esa password que te permite entrar en ese hosting. Si es un hosting compartido, de ese hosting puedes pasar a otros hostings de otras empresas, puedes conocer otros correos electrónicos, tendrás acceso a otras passwords, podrás llegar a otro servidor, uh-huh, y así vas. Así, a lo mejor, empleando mucho tiempo y mucha inteligencia, vas llegando de abajo arriba. Pero, entonces, Pablo dice, esto no es a lo que yo me refiero, porque aquí de lo que se trata con esta técnica, es de ir alcanzando un poder mayor cada vez. Ajá. Cada vez vas usurpando contraseñas que te permiten mayor poder. Entonces, de lo que habla Pablo no es de esto, sino de infectar con creatividad una organización anquilosada. ¿Escuchamos un poco de música? Venga. ¿Y tú que te creíste el rey de todo el mundo? ¿Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar? ¿Y cruel y despiadado de todo te reías? Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. Sí, señor. Fallaste. No vuelvas a apostar. A mí me parece interesante lo que plantea Pablo Garizar, porque como él mismo dice, a veces comenzar desde abajo no es una opción que puedas elegir, sino que es la única opción o la única alternativa que tienes cuando vives muy feliz, alejada del poder, ¿no? Cuando no perteneces a las estructuras de poder. Y dice que esto está muy de acuerdo con la filosofía de los zapatistas, cuando en la primera declaración de la realidad afirmaban que no es necesario conquistar el mundo. Para nosotros es suficiente con convertirlo en un lugar nuevo. Y hay muchas ventajas que se pueden aprovechar empezando desde abajo que serían inviables desde otra forma. Y él habla de tres factores facilitadores en esta estrategia de empezar desde abajo, que son: uno, un factor es los objetivos autoimpuestos; otro factor facilitador es las ganas de jugar; y el tercero, la temporalidad. Los objetivos autoimpuestos, dice, son objetivos que te pones a ti misma y que no tienen por qué estar alineados con los de la organización. Claro, él todo el tiempo está pensando en que todo esto lo estás aplicando dentro de una empresa. De una empresa, ¿no? Sí, pero quiere decir que son objetivos autoimpuestos que van por libres. Y dice, esto nos acerca a la cultura hacker desde la perspectiva, o sea, desde la potencia que tiene una relación de aficionado apasionado con algo, porque hay un término en inglés de hobbyist, que no sé cómo se pronuncia y tampoco sé cómo se puede traducir, ¿no? Sí, pero, claro, porque es como de hobby, de sería como de ocio, pero es que no es ocioso. Entonces, no, es como un amateur apasionado, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de alcanzar tus propias metas autoimpuestas produce una gran satisfacción y mucha implicación y es una... un factor facilitador en esta estrategia de cambiar de abajo arriba. Y luego, el segundo es la diversión. Dice que la diversión tiene mucho que ver con la capacidad para cambiar las cosas y que la gente joven convive con el juego a diario. Entonces, lo que antes era entendido como inexperiencia y falta de formación, hoy se traduce en habilidades técnicas y en disposición a innovar. Y dice que cuando pensamos en juventud, pues posiblemente tengamos una idea estereotipada de gente perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no hay que olvidar que, aunque sea un manido eslogan, posiblemente sea la generación mejor preparada de la historia. Y dice que es muy representativo saber que la edad media de los editores de la Wikipedia se sitúa en torno a los 25 años, ¿vale? O sea, cómo la Wikipedia está consiguiendo... Sí, que la gente no pierde tanto el tiempo, yo creo. No, lo que pasa es que se divierte. Claro. Se divierte mientras escribe. Claro, pero es como una diversión también, como decíamos, entre comillas, seria, ¿no? Sí. No es una diversión banal. Eso, no es un ocio estereotipado. Y entonces, el tercer factor es el de la temporalidad. La temporalidad que es, normalmente se asocia como a un factor de precarización, y efectivamente Pablo Gaizar acepta y comprende que la temporalidad, estamos hablando del trabajo temporal. Ajá. Pues que efectivamente es un aspecto que aporta precariedad a la vida, pero él dice que puede influir en estas estrategias de abajo arriba, porque irónicamente la temporalidad se ha convertido en lo único constante en algunos grupos cercanos a las... O sea, quiere decir que la temporalidad es lo único fijo que tienes. Entonces dice que para el emprendedor interno la temporalidad tiene un doble filo, porque por un lado desbarata muchas iniciativas al desmembrar grupos que estaban funcionando bien, pero por otro lado previene de muchos vicios de la sobreplanificación. Y dice que con integrantes temporales es más fácil pensar en pequeñas modificaciones sutiles, dice otra vez, ¿no?, esa idea del hack, y evitar enfangarse en objetivos más ambiciosos que requieran compromisos elevados de personas concretas. La temporalidad puede provocar aquello de hacer de la necesidad virtud y servir como un aviso constante de los peligros de la burocratización de quienes pretenden ganar por la vía de la eficiencia. Entonces dice que puede verse como un catalizador para el atrevimiento, ¿no? Atreverte a, puesto que al fin y al cabo tu recorrido va a ser breve o limitado o va a ser temporal, pues te puedes atrever a más cosas. La temporalidad te protege de la rutina, debilita la idea de esa del aquí siempre se ha hecho así, puesto que como en tu vida no existe ese siempre, pues no tienes por qué aceptar eso. Y también, digamos que con esta provisionalidad, pues todo lo que es sistematización, burocratización y rigidez deja de tener tanto sentido. Vale, entonces no es que el autor quiera edulcorar o quitar o decir que la temporalidad no es un problema, sino que incluso con estos factores tan en contra, cuando se dan, puedes aprovecharlos para el cambio de abajo arriba. Claro, lo que pasa es que también te requiere como un perfil de persona, ¿no?, que una resistencia a la incertidumbre, a sí, por eso él habla o ve tan claro apoyarse en gente joven y en el juego, en el gozo y en el placer, jugar y tal. Claro, el artículo es más largo y complejo de lo que yo he podido traer aquí, porque había la tercera estrategia de cambiar el mundo sin tomar el poder, que creo que no vamos a tener el tiempo de presentarla. Me temo que no. Pero ya sabéis que en nuestro blog vamos a poner la referencia por si lo queréis leer, y también queríamos hacer una petición a la audiencia. Ah, claro, tenemos que decir, recordar esto. Hemos colocado en nuestro blog, que es www.unalineasobreelmar.net, una invitación a contestar a la pregunta que es una victoria. El programa de la semana que viene intentaremos acercarnos a nosotras también a pensar sobre esto, sobre qué es una victoria, y entonces os lanzamos esa propuesta vinculándolo al 15M. Sí. Ya sabéis que en el mapa conceptual recogimos una serie de referencias, cosas que tenían que ver con el 15M, salieron cosas de todas formas y colores, y lo que nos queríamos preguntar y pediros que nos explicarais qué es una victoria, pues qué podría haber sido una victoria en la insumisión, o qué podría haber sido una victoria en las luchas en Internet, o qué podría haber sido una victoria en la lucha de las mujeres. Eso. O en las acampadas de 07, o eso. En todas esas cosas. En cualquier ámbito de transformación, sí. Así que hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar hoy. Ya hemos dicho lo del blog, pero lo recordamos, www.unalineasobreelmar.net, y animaros a contestar a la pregunta, y hasta la semana que viene.